México. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas gentes que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Les damos la bienvenida a uno de nuestros programas más de Mujeres Alterando el Sistema. Recuerden que nos pueden escuchar a través de distintos medios, nos pueden escuchar en AM a través de la 940 AM, la primera radio pública del Ecuador. También nos pueden sintonizar en el internet en cualquier parte del mundo ingresando a www.casadelacultura.gov.es. Y también para aquellas personas que están apegadas a la tecnología nos pueden escuchar descargando la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura en Play Store, digitan Radio CCE y está disponible para smartphone y para tablets. La página de la radio de la Casa de la Cultura, nuevita, www.radiocce.com. Esa es la página en la que nos pueden seguir y sintonizar. El día de hoy, bueno, vamos a estar conversando sobre algo que les habíamos ofrecido la anterior semana y que vamos a estar tratando a lo largo de este mes. Tiene que ver con los temas relacionados al femicidio, a la violencia hacia las mujeres y sobre el tema de la marcha Vivas Nos Queremos, que se estará llevando a cabo el 26 de noviembre en la ciudad de Quito. Y bueno, hoy vamos a tener una invitada especial. Ella es parte, hace parte de la vocería de la marcha Vivas Nos Queremos. Con ella vamos a estar conversando y profundizando sobre la problemática acá en nuestro país. También vamos a contar con algunos testimonios. Antes de comenzar, les invitamos a escuchar un tema musical. Esto viene de allá de México, en voz de una banda que se llama La Santa Cecilia y que habla sobre la migración, este tema. Ya regresamos. Ice, water frozen solid. Ice, immigration and customs enforcement. Ice, el hielo. Va pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Escuchábamos la propuesta musical de un grupo súper interesante que, si les gustó, pueden buscar en el YouTube. Se llaman La Santa Cecilia y este tema musical se llama Ice, el hielo, que habla sobre la migración, ¿no? Críticamente sobre el tema de la migración. Para quienes están retornando a la sintonía de la Casa de la Cultura, les recordamos que estamos al aire con Mujeres Alterando el Sistema. Nos pueden escuchar a través de la página web de la Radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com, y se pueden descargar también la aplicación gratuita de la Radio de la Casa de la Cultura para que nos puedan escuchar en cualquier lugar por donde vayan, ¿no? En Play Store la descargan, está disponible para smartphone, para tablets, para lo que quieran. Y bueno, el día de hoy les recordamos que estamos con el tema del feminicidio en el Ecuador. Estamos hoy con la compañía de Ruth Montenegro, una de las voceras del proceso Vivas Nos Queremos, que es la organización de la marcha, de la movilización nacional hacia el 26 de noviembre, que se está haciendo en el marco de las actividades por conmemorar un día más de lucha, un día de resistencia y de construcción de una vida digna para las mujeres y la liberación de todas estas violencias y todas estas muertes por el hecho de ser mujeres. Hola Ruth, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola a todos y todas, buenas tardes. Pues estoy muy contenta y gracias al espacio que ustedes nos brindan para poder convocar a todos y todas a la marcha el 26 de noviembre a las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito. Gracias marcha, a ti, Vivas Ruth. Nos queremos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por la información y la conversa que vamos a tener. Bueno, empecemos. Vamos a conversar un poco contigo, Ruth. Queremos que nos cuentes, que le cuentes a todos los radioescuchas un poco más sobre ti, sobre tu historia, qué haces, en qué trabajas y bueno. Bueno, como decía inicialmente, mi nombre es Ruth Montenegro. Soy mamá de Sofía Valentina Cosíos Montenegro, quien fue asesinada hace ya 5 meses, posiblemente dentro de la Unidad Educativa Global del Ecuador, la institución en la cual estudiaba, ubicada aquí en la ciudad de Quito. Y una de las motivaciones justamente para esta marcha es parar con la violencia hacia las mujeres. La muerte de mi niña no es la única muerte. La muerte de Valentina es una más de las tantas, de los cientos de cifras, de nombres, de mujeres que a lo largo de todos estos años han perdido la vida. Han perdido la vida por el hecho de ser mujeres, como en el caso de Valentina, por el hecho de ser una niña y de ser mujer, que fue dejada en una situación de vulnerabilidad y que lamentablemente hasta el momento, pese a las investigaciones que se están realizando, todavía no se determina quién o quiénes fueron los responsables. Ruth, ¿cuál es el estado legal en el caso de tu hija? ¿Qué han dicho las autoridades? ¿Qué han dicho la justicia ecuatoriana respecto de este caso? Pese a que son ya 5 meses, la investigación todavía se encuentra en fase de investigación previa. Es decir, no se asumen todavía responsabilidades. La institución educativa y las autoridades de esta institución simplemente se lavaron las manos. Actualmente continúan con total normalidad con sus actividades. Lo que hicieron fue cambiarse a otra dirección y nada más. La vida de Valentina Cosíos se ha perdido. Sin embargo, nadie da respuestas y nadie asume ninguna responsabilidad frente al hecho. Y esa es una de las demandas que yo, como madre de Sofía Valentina, en nombre de todas las madres y de todas las mujeres del Ecuador, demandamos que este caso y tantos otros casos no queden en la impunidad. Son vidas concretas las que se han perdido. Y no es posible que esto siga pasando en nuestra sociedad, que siga pasando en la sociedad ecuatoriana. Es momento y es hora de poner un alto. Es momento y es hora de decir, basta, es suficiente de violencia. Es hora de que podamos entablar entre hombres y mujeres nuevas formas de relacionarnos, formas dignas, formas iguales, solidarias, en donde el respeto a la mujer como un ser humano esté en primera orden. Una última pregunta de este bloque, Ruth. Queríamos que nos cuentes un poco para tener una panorámica más amplia de cómo es que empieza una lucha más organizada, más política, si se quiere, respecto del tema de la violencia contra la mujer, de los feminicidios que ocurren a diario acá en la sociedad ecuatoriana. ¿Cuál fue, digamos, el salto? ¿Ya venías tú con antecedentes de participación en el activismo y la lucha contra el feminicidio hacia el favor de los derechos de las mujeres, o te activa de alguna manera tu experiencia personal en este caso? Mira, la pérdida de Valentina activa este deseo de que se haga justicia. El ideal, el deseo de una transformación de la sociedad y de las formas de relacionarnos en la sociedad, ha estado presente a lo largo de mi construcción como persona, como mujer, como ser humana. Pero este hecho toma fuerza, toma vida, germina el momento en que Valentina ya no está, porque ella se convierte para mí, como su madre, en la fuerza para esta lucha, para denunciar esta situación de violencia estructural en la que vivimos. Porque entiendo, sé y comprendo que lo sucedido con Valentina no es un hecho aislado, no es un hecho que solamente compete a la familia Cosíos Montenegro, a Valentina Cosíos, no. Es un hecho, como tú decías, que se vive a diario, a lo largo y ancho del planeta, no solamente de Ecuador, no solamente de Latinoamérica, a nivel del mundo. Es una situación de violencia estructural. Y es por esto que creo y que debemos despertar nuestra conciencia. No esperar a que un hecho tan duro, tan difícil y doloroso como el que yo he tenido que vivir como madre al perder a mi hija nos despierte. No esperemos a que algo tan terrible nos golpee nuestra vida, sino desde ahora, cada uno de nosotras, cada una de nosotras, cada uno de quienes nos escuchen, empecemos a tomar conciencia de que es posible otra forma de convivencia entre hombres y mujeres dentro de esta sociedad. Muy bien, tras estas importantísimas palabras de Ruth, vamos a irnos a una pausa, pero queremos ubicar muy bien esto que cómo sitúa Ruth el problema. El problema es estructural, nos dice. Entendemos la lucha contra la violencia hacia las mujeres como un tema que nos atraviesa a todos y a todas. Yo justamente utilizaba el término activar porque únicamente como que hace que la participación sea más presente, pero la toma de conciencia es importantísima en cada una de las personas que vivimos y que hacemos parte de esta sociedad, no solo cuando atravesamos por una experiencia personal, no son casos aislados, nos dice nuestra entrevistada el día de hoy, y es justamente lo que nosotros queremos también promover a través de estos espacios, a través de estos momentos, ¿no?, de entrevistas, porque la violencia hacia la mujer se va generando poco a poco en cada momento de nuestra vida, en donde somos criados en un sistema patriarcal, en un sistema machista de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a irnos con un temita más y volvemos ya. Esto se llama Bienvenidos, de Los Gatos de Tulpa Vieja, música hecha en Cotacachi. Ya regresamos. Ahí estábamos escuchando a Los Gatos de Tulpa Vieja. Son las 16 horas y 25 minutos en la Tierra del Sol Recto. Les recordamos que estamos al aire con Mujeres Alterando el Sistema. Estamos hoy día en compañía de Ruth Montenegro. Ella nos está comentando un caso que ha tenido que vivir en carne propia, pero que también da cuenta de la realidad en nuestro país sobre la violencia hacia las mujeres. Siempre queremos recalcar, digamos, desde la estadística, que a veces puede parecer sumamente fría, y de pronto sí lo es, pero las estadísticas que en nuestro país se manejan es que 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Recordemos que, digamos, a veces lo más escondido, lo más invisible, es lo que tiene que ver con la violencia psicológica. Sin embargo, hay casos también de expresiones sumamente fuertes de otros tipos de violencia que los podemos ver a diario, ¿no? Mencionábamos los medios de comunicación, por ejemplo. De pronto ya las compañeras nos contarán cuáles son las estadísticas de feminicidios en el país. Y nada, continuamos conversando con Ruth. Ruth, queremos que nos cuentes un poco más de cómo ha sido el proceso de juntarse hacia otras mujeres que están atravesando por esta misma situación, que luchan por sus derechos, que luchan por sus muertas, por sus seres queridos, por esas mujeres que murieron solo por el hecho de ser mujeres. ¿Cómo ha sido este tema de la toma de conciencia y a la vez esto que sea un puente hacia otras luchas, hacia otras realidades que tienen una constante, que es esta del feminicidio? Pues mira, el interés, como te decía inicialmente, es decir, alto a la violencia machista, que incluso termina arrebatándonos hasta nuestra misma vida. Sin embargo, reconocemos que esta violencia, el que nos quite en la vida, es lo último. Día a día, de diferentes formas, como mujeres, vivimos diversas formas de violencia. Desde el acoso callejero, desde el acoso en los transportes públicos, desde las relaciones de pareja, las relaciones dentro de lo doméstico, dentro de lo laboral, dentro de lo institucional, dentro del sistema educativo, y que muchas veces confluye como término, como parte final, arrebatándonos la misma vida. Con la Marcha Vivas nos queremos convocar a toda la sociedad ecuatoriana a despertar y a involucrarse en este hecho, en esta realidad, a dejar a un lado la indiferencia y hacer de cuenta que aquí no pasa nada. Aquí pasa, y pasa mucho. Nuestras mujeres, nosotras como mujeres, estamos muriendo cada día. En el ámbito doméstico, en el ámbito privado, en el ámbito laboral. Y es necesario que tomemos como sociedad acciones. Es necesario dejar a un lado la indiferencia y decir, es momento de un cambio. Es momento de hacer las cosas distintas, es momento de tomar conciencia. Y el tomar conciencia también implica tomar acciones. Crear nuevas propuestas, alternativas a las ya existentes. Y eso es justamente lo que queremos lograr con esta organización y con esta marcha. El objetivo es la marcha para el 26 de noviembre, pero va más allá. No solamente se queda ahí. Es el hecho de que como sociedad civil, todas y todas nos sintamos involucrados y podamos tomar acciones para que el sistema de justicia cambie. Para que las leyes, no solamente para, en relación a las mujeres, como sucede en nuestro país, no solamente se quede en el papel, sino que se concrete y se haga realidad, se haga carne en la vivencia de cada una de las mujeres que hemos sido víctimas de las diferentes formas de violencia. La iniciativa nació desde Justicia para Vanessa, que es la organización convocante. A esta iniciativa se han ido sumando colectivos de mujeres, organizaciones, familiares, como es mi caso, familiares, individuos y organizaciones de familiares, y todos y quienes se han sentido identificados con este llamado y con esta propuesta. Muy bien, te queremos resaltar una cosita de lo que acabas de decir. La forma más extrema de violencia hacia la mujer es del feminicidio, pero está construida de todas esas violencias que son parte del diario vivir, de la de lo cotidiano, de los chistes que se hacen, de lo que vemos en la publicidad, en la televisión, en todas las relaciones. Tú planteabas algo bien importante al inicio y es otra forma de relacionarnos entre hombres y mujeres, es posible. Entonces que queremos visibilizar, ¿no? La forma más extrema de violencia hacia la mujer es una muestra nada más de cómo está construida nuestra sociedad, de cómo es que la posición de la mujer es totalmente injusta solo por ser mujer. Quisiéramos que nos aclares en ese sentido el femicidio y el feminicidio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Sí, ¿por qué ustedes, digamos, hablan del feminicidio? ¿Qué le hace falta al otro término? Más allá de los meros formalismos, hasta jurídicos, ¿qué cosa ustedes quieren dar potencia en rescatar esta otra forma de nombrar a estos actos? Mira, cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando del individuo concreto que realiza el acto. En este caso, asesinar a una mujer. Cuando hablamos de feminicidio, estamos hablando de la situación estructural de la cultura como tal, de lo que la sociedad, el Estado y las instituciones como tal permiten y justifican. Dentro de esto, por ejemplo, entra todo lo que es el sistema de justicia: fiscales, peritos, funcionarios públicos, jueces, que paradójicamente cuestionan en primer lugar la credibilidad de la víctima. A esto le conocemos como un proceso de revictimización. La víctima tiene que demostrar una y cientos de veces que ha sido víctima, agredida, violentada, para que el sistema de justicia tome acción. Y muchas veces esta acción omite las situaciones que son determinantes dentro de un proceso de investigación. Muchas veces esta omisión, este prejuicio que hay de parte de las personas dentro del sistema de justicia, hace que muchas de las que estamos y hemos denunciado terminen desgastadas o terminen renunciando al proceso. Esa es la diferencia. El feminicidio, estamos hablando de algo que está naturalizado dentro de la sociedad como tal. Es visto, la agresión hacia la mujer es visto como algo normal, natural, entendido como algo que es parte cotidiano de nuestra vida. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los innumerables casos de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, asesinatos que pudieron haber sido prevenidos por familiares, por amigos, por la vecina que estaba viendo el hecho y viendo cómo esa mujer estaba siendo agredida, y sin embargo no hizo nada porque era su pareja y posiblemente hizo algo que no estuvo bien y ella se lo merecía. Eso es lo que está interiorizado en la conciencia social como tal. Y eso es lo que debemos desconstruir en este momento. Y el Estado, el momento en que no hace investigaciones serias, el momento en que revictimiza a la víctima, el momento en que no hay reparación a la víctima, porque no queremos que las cárceles se llenen de hombres, de agresores. Queremos que esos agresores tomen conciencia de su realidad como agresores, toman conciencia de la deshumanización de la que están siendo objeto como tal dentro de la sociedad patriarcal tal como está entendida, y empiecen a tomar conciencia de esta situación y empiecen a mirar de otra manera las relaciones. Es eso lo que buscamos, y es esta la diferencia entre el femicidio, el individuo en concreto como tal que realiza la acción, y el feminicidio, que es lo que reivindicamos, porque estamos diciendo que es algo que dentro de la sociedad, dentro de las instituciones, el Estado mismo como tal, permite y da garantías al agresor. Permite y legitima que todas estas formas de agresión y de violencia contra la mujer sean vistas como algo normal y natural. Y estamos diciendo que esto no es así, que esto no es natural, que esto es algo construido socialmente y que por lo tanto entre todos y entre todas podemos hacer distintas las cosas, podemos construir una nueva forma. Uh-huh. Yo he visto, es súper importante esta aclaración que nos haces y a toda la gente también que está en sintonía del día de hoy del programa. Uno de los ejemplos que yo he visto en que, digamos, se camufla esto que mencionas y que de lo que da cuenta el feminicidio que tiene que ver con una cosa más amplia, pasa también en los medios de comunicación, cuando en los periódicos, cuando ponen titulares señalando crímenes pasionales, por ejemplo. Yo he visto eso, me parece que es una forma, una de las muchas formas que existe para disimular, para camuflar este tipo de violencias, ¿no? Sobre el proceso que ustedes están llevando, nos contabas que, digamos, se han juntado algunos familiares, organizaciones. El proceso en este punto de la organización de la marcha, ¿nos puedes contar un poco más qué reacciones ha habido de la gente? Digamos, algunas otras cosas que quisieras mencionar sobre el proceso. Pues sí, mira, hemos tenido una amplia acogida al llamado que hemos hecho con la convocatoria hacia la marcha. Se han sumado, como te indicaba inicialmente, colectivos, organizaciones, individuos, personas concretas, familiares, que están activando. Se han estado realizando a lo largo del mediados de octubre y de todo este mes de noviembre hasta este momento, diversas actividades justamente para poner en la conciencia pública, poner en debate la situación de violencia que estamos viviendo como mujeres. Como te digo, lo positivo ha sido la gran acogida que hemos tenido, pero sobre todo ha habido un acuerdo fundamental entre todos y todas quienes nos hemos juntado para llevar a cabo la marcha. Y es que no queremos ni banderas políticas. Estamos ya en un periodo previo, electoral, y nos damos cuenta cómo diversos espacios han querido tomarse el nombre de lo que estamos haciendo para su propio beneficio, en una actitud oportunista, en una actitud que denunciamos. Aquí no hay banderas políticas. Aquí somos colectivos de mujeres, de hombres y de mujeres fundamentalmente, que estamos diciendo alto a la violencia en contra de las mujeres dentro de la sociedad, pero no con banderas de partidos políticos. Sabemos, y gracias a ti que me brindas el espacio, que desde el Ministerio de Justicia, para el día 25 de noviembre, se ha tomado el nombre de la organización Vivas Nos Queremos y los distintivos de nuestra organización para convocar a una marcha. Denunciamos esta actitud oportunista. Y es paradójico, porque justamente uno de los reclamos que nosotros estamos haciendo, como te decía, es al sistema de justicia como tal, al proceso de leyes y de instituciones que se han creado como tal dentro del país para reivindicar los derechos de las mujeres, instituciones estatales para reivindicar el derecho a las mujeres, que sin embargo sentimos que en este momento no nos representan, que no han dado respuesta, que solamente se han quedado en lo superficial, pero que no han profundizado en la problemática estructural como tal. Frente a esto estamos justamente nosotros demandando y denunciando. Sería incoherente que estrechemos lazos hacia las personas a quienes y hacia los entes e instituciones hacia quienes estamos denunciando. Muchas gracias, Ruth. Antes de seguir conversando contigo, queremos invitarles a escuchar un nuevo tema musical. Esto también es de acá. Un poco también desde este espacio en ejercicio de

matanza contra la rebelión. El capitán se lanza contra el trabajador. Este se defiende y grita con valor, pero miles de botas sentencian al dolor. Y el nuevo día se vería, cruces sobre el agua flotar, y un pueblo entero despertaría de su letargo. Hacia la rebeldía. Estamos en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública del Ecuador. Hoy estamos con el programa Mujeres Alterando el Sistema, conversando con Ruth Montenegro sobre un proceso bastante interesante que se está llevando a cabo, que tiene que ver con justamente la reivindicación de otras relaciones posibles a partir de las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, a partir de reconocer que vivimos en un sistema patriarcal en el que lamentablemente los hombres seguimos teniendo un montón de privilegios, pero no en general la sociedad se niega a reconocerlos, ¿no? Y es un poco difícil también abordar este tema. Justamente Ruth ahora nos va a contar un poco de las cosas que se están haciendo, así que adelante, Ruth. Bueno, primero que nada, invitar a todos y todas quienes nos escuchan a las diferentes actividades que a lo largo de esta semana y la próxima semana se estarán realizando previa a la marcha del 26 de noviembre. El día de hoy, miércoles 16 de noviembre, habrá un conversatorio sobre el feminicidio, reflexiones académicas y políticas sobre el asesinato de mujeres en el Ecuador. Esta actividad se realizará a las 5 de la tarde en la Universidad Central del Ecuador, en el auditorio de la Facultad de Economía. También el día jueves 17 al 19 de noviembre se realizará la Feria de Emprendimientos de Mujeres Autónomas. Su inauguración será a la 1 de la tarde en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Sala Olmedo. Esta Feria de Emprendimiento de Mujeres Autónomas está centrada en el hecho de que muchas de las violencias que como mujeres permitimos dentro del ámbito doméstico está ligado al hecho de nuestra dependencia económica hacia nuestros compañeros, hacia nuestros esposos. Y está justamente encaminada a que como mujeres podamos también tener dentro de esta sociedad la posibilidad de autogestionamiento en la parte económica, justamente para romper ese lazo de dependencia que dentro de las relaciones da poder, en este caso al hombre, al compañero, al esposo, y hace que se pueda dar inicio a este círculo de violencia que muchas veces termina con nuestra propia vida. También el día martes 22 de noviembre a las 5:30 en la Universidad Andina, en el edificio Olmedo, será la reunión abierta en la cual hacemos el llamado a todos y todas quienes quieran participar con ideas, con criterios y de diversas formas, desde las diversas formas y desde su diversa realidad e identidad, que puedan sumarse a esta reunión, en la cual se hablará ya de los últimos detalles previos a la marcha del 26. No importa si la gente no ha estado asistiendo desde antes, ¿verdad? No, como te indico, el llamado es para todos y para todas. Es abierto a todos quienes quieran participar, quienes quieran sumarse ya a este proceso. Con nuestras manos, con nuestras ideas, con nuestros esfuerzos, con nuestros pensamientos, criterios, todos podemos ser partícipes y todos podemos aportar para que las cosas cambien. El 23, 24 y 25 de noviembre de la próxima semana también, en el Centro Cultural de la Nina Xungu, se realizará también un festival artístico al cual todos y todas están invitados. Perfecto, la creatividad, el arte, los esfuerzos y las potencialidades, los talentos, las voluntades de cada una de las personas que toma conciencia sobre un problema que nos atañe a todos, que les afecta a las mujeres, que les afecta a la mamá, a la prima, a la vecina, a la amiga de cada uno, que estamos viviendo en esta sociedad de desigualdad y de violencia extrema hacia las mujeres. Se juntan en este esfuerzo, en este gran esfuerzo de Vivas Nos Queremos, por visibilizar un tema que ha estado latente tanto tiempo y que ahora recién los medios, aunque no con el enfoque más adecuado, no tienen de otra que visibilizarlo, que sacarlo a la luz. El tema del feminicidio en el Ecuador como la forma más extrema de violencia hacia las mujeres. Ruth, quisiéramos por último, para despedir el programa, agradecerte enormemente por todo lo que nos has compartido, por poder hablar de este tema de esta manera tan sustentada en un sentir, en una conciencia individual, pero también en una conciencia social y política hacia un proceso que pretende pues ser un proceso de liberación de las mujeres en esta sociedad, ¿no? Quisiéramos también que por último nos compartas un mensaje para la sociedad ecuatoriana, para las mujeres, para los hombres. Otras formas de relacionarnos son posibles. Quisiéramos eso, dejarles a los radioescuchas nada más con un mensaje de tu parte y una convocatoria ya a lo que será la marcha. Bueno, pues decirles a todos y a todas quienes nos escuchan que el silencio, la ignorancia, la omisión ya no son opción en nuestra realidad. Que es hora de romper el silencio, que es hora de decir basta a las distintas formas de violencia, que la negligencia que permite la impunidad y permite que se reproduzca y se legitime en nuestra sociedad la violencia hacia nosotras las mujeres ya no son una opción. Despertemos, es hora de despertar, es hora de crear juntos y juntas nuevos caminos, nuevas formas, de crear juntos y juntas una nueva esperanza, una nueva realidad para todos, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Y es por esto que te convocamos a ti, madre, hermana, esposa, hija, compañera, tía, abuela, abuelo, sobrinos, hombres y mujeres, todos y todas unidos para decir basta de violencias, porque nuestras vidas, las vidas de nuestras mujeres importan, porque vivas nos queremos, y que desde nuestros barrios, escuelas, instituciones, iglesias y demás espacios, nos convoquemos el día 26 de noviembre, sábado 26 de noviembre, a las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito, para marchar por todas las que ya no están, por Valentina, por Joana, por Vanessa, por Angie, y por tantas otras anónimas, por tantas otras desaparecidas, por aquellas que ya no están, pero que son la semilla, son el germen de esta lucha, y fundamentalmente por todas las que estamos y que podríamos no estar el día de mañana si no hacemos algo, si no paramos con esta realidad de violencia en la que vivimos. 26 de noviembre a las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito, todas y todas convocados para decir que vivas nos queremos. Muchas gracias, Ruth, te agradecemos enormemente. Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar a través del internet. Este programa se puede reproducir en la página de la radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Nada, un abrazo grande a todas las personas que están y que siempre nos están siguiendo y dando ideas y sugerencias. Mi nombre es David Ancha Luisa y nos escuchamos el próximo jueves. Nos despedimos deseándoles lo mejor y convocándoles de nuevo a esta gran movilización en la que nosotras por supuesto estaremos. Hasta una próxima y muchísimas gracias por escucharnos.